Los milagros. La ciencia de hoy no niega la posibilidad de los milagros, como hizo anteriormente. Se está comenzando a aceptar que los milagros son manifestaciones de fenómenos que aún se desconocen. El mismo Buda expuso el mismo punto de vista. Para él, los milagros en sí no deberían considerarse como una demostración de la verdad, sino que los mismos demostraban una maestría de poderes poco conocidos que pueden ser adquirida por ciertas personas, y el que hacía los milagros no era necesariamente un iluminador o un ser divino. Siendo así, Buda no solo instruyó a sus seguidores a tener precaución en el ejercicio de poderes milagrosos que podían adquirir, sino que les advirtió que no se dejasen impresionar indebidamente por tales exhibiciones. Mientras otras religiones explotan al máximo sus elementos milagrosos a fin de convencer a las muchedumbres, el budismo le da a todas estas cosas mucho menos importancia y relevancia con respecto a la verdadera tarea del desarrollo espiritual y la emancipación. Según Buda, el mayor milagro consistente en la conversión de un hombre ignorante a un hombre sabio. En torno a esto, Swami Vivekananda dice: la idea de seres sobrenaturales pueden surgir hasta cierto punto del poder de la acción del hombre. Sin embargo, la misma conlleva a la dependencia, al miedo, a la superstición. Esto conduce a una horrible creencia en la debilidad natural del hombre. La actitud científica y el contenido del budismo llevaron a Albert Einstein a decir que si hay una religión que responde a las necesidades de las necesidades científicas modernas, sería el budismo.